Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la cangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es La Deuda Eterna. Ya estamos en una nueva emisión de La Deuda Eterna, otro miércoles de Deuda Eterna. Y hoy no me acompaña Alejandro Fernández, pero sí reapareció con nosotros la integrante del equipo Majo Lombardo. Majo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dari, qué bueno verte y estar nuevamente con vos y con todos los que estén del otro lado escuchando este programa de miércoles, programa muy esperado y muy completo como siempre. Lástima que hoy en el día no puede estar Ale también, porque me gustaría poder decir programa completo, pero bueno, acá estamos siempre en la trinchera cubriendo el lugar, así que muy feliz de verte y de compartir este nuevo martes, este nuevo miércoles. Bueno, martes porque lo grabamos los martes, vamos a decir la verdad. Sí, el programa sale, como dice en la jerga, sale enlatado. Pero bueno, está muy bien. Una alegría también que hayas reaparecido en La Deuda Eterna, en este año de los 16 años además, y con programas cada vez más críticos de una realidad que nos golpea de manera permanente por varios costados, no solo por el costado económico, y La Deuda Eterna, como históricamente lo ha hecho, maneja y trata de manejar esas otras cuestiones que no son tapa de los grandes diarios, ni son parte de las columnas radiales, ni de los grandes medios. Lamentablemente, hay algunas cuestiones, como las que ya vas a nombrar vos, que deberían ya ser titular de alguno de los grandes diarios para tomar conciencia, sobre todo, de ciertas cuestiones ambientales que están cada vez más acuciantes. Majo, cuando quieras ir tirando un poquito de contenido y vamos comentando un poco, si querés, en derredor de eso, porque hay otras cuestiones que no están entrando en la deuda, pero que deberían entrar, pero por cuestión de espacio no van a entrar. Sí, como bien comentabas recién, nosotros siempre nos caracterizamos también por buscar una agenda propia, ¿no? Por buscar las noticias que se deciden, porque yo no creo que sea algo inocente que no estén en las tapas de los principales diarios de incomunicación de nuestro país. Nosotros siempre nos encargamos de estar al lado de los que resisten, los que luchan, y este no va a ser un programa que sea la excepción. Claramente vamos a retomar algunos temas que, si bien no son con exactamente las mismas comunidades, son los mismos temas que venimos tratando hace 16 años y que seguimos acompañando. Así que si querés entro un poquito en agenda para contar lo que vamos a estar hablando hoy. Bueno, seguido a nosotros y a esta presentación va a estar la editorial de Adolfo, como todos los miércoles, así que estén muy atentos a escuchar siempre su editorial crítica y muy interesante. Hablamos luego de un triunfo del MAS en Bolivia, hablamos con Jimena Tejerina, referente del feminismo comunitario antipatriarcal, la Esperanza Plurinacional de Bolivia, así que vamos a retomar, estuvimos hablando con ella en el momento en el que fue el golpe en Bolivia también, así que vamos a ver cuál es el panorama que se ve hoy en día por allá. Bueno, Majo, justamente ahí Jimena nos agradece mucho, lo estoy adelantando porque la verdad que uno se pone muy feliz con estas cosas, que hayamos estado en el primer momento que tal vez Bolivia necesitaba, como dijo ella, salir afuera con lo que estaba pasando. Y estamos ahora también. Así que nosotros muy felices también. Adolfo toca el tema ahora en el editorial y realmente nos pone muy contentos. Yo decía que algunas cosas quedan afuera porque tendríamos que haber estado en Chile también, cosa que hubiéramos podido si el programa hubiera durado 2 horas y media. También podríamos haber estado en Colombia, pero ya necesitábamos 3 horas. Bueno, seguí con el contenido, por favor. Bien, como bien decís, nos quedan un montón de cosas afuera, pero lamentablemente tenemos que ir seleccionando y nos parecía que esta semana ameritaba hablar también con Jimena nuevamente y abrazarla desde acá, obviamente. Vamos a escuchar, como todos los miércoles, a Julio Gambina en Economía y Política, el dólar y las demandas populares. Siempre, bueno, todo este tiempo en lo que refiere a economía se habla muchísimo del dólar, así que vamos a ver qué nos trae hoy Julio Gambina. Y después vamos a hablar nuevamente un tema que hemos hablado mucho en los últimos años, cuestión mapuche. Entrevistamos a Blanca Gallardo Calfú, luego del desalojo que se dio en el loft Gallardo Calfú, y muchas cosas se han dicho alrededor del desalojo y de la comunidad y de la cuestión mapuche. Lamentablemente ya hace años escuchamos las cosas que se vienen diciendo, así que decidimos hablar directamente con los protagonistas. Sí, Darío. Bien, en referencia a lo que estás diciendo, no es lo único que sucedió. Tampoco pudimos entrar, pero Adolfo, lo van a escuchar atentamente porque lo dice en el editorial. En Jujuy hoy hubo una fuerte represión que no sé si terminó a una comunidad que, bueno, que Tuxapacha, la comunidad Tuxapacha en Palpalá. En Palpalá, en Jujuy, exactamente. Muy bien, gracias, Majo. Eso estuvo sucediendo hoy. Lo interesante de la barbaridad que sucede en el caso que acabaste, que vamos a escuchar a la Lonco Mapuche, es que la familia eran 7 y le mandaron más de 50 efectivos apertrechados para la guerra, para sacarlos de ahí, de su loft en el Foyer, allí en el Bolsón. Ya lo va a comentar la Lonco Blanca Gallardo Calfú. Dale, Majo, seguimos, que yo te estoy interrumpiendo. Sí, bueno, no. Está bien. No, y aparte, bueno, sabemos que el tema de la cantidad de efectivos desmedida no es algo nuevo, ni en la zona de Río Negro, ni en todas las intentos de desalojo, los desalojos que se han hecho efectivos. Como bien decía, también estuvo sucediendo en la comunidad Tuxapacha, desconociendo completamente la ley 26.160, donde tendrían que reconocer que las tierras pertenecen a la comunidad Coya. Ellos han presentado los papeles que justifican eso y han desconocido todo que se han dado y en el día de hoy dado la represión que bien comentabas. Entonces, bueno, dime. Estamos justamente en algo que no me parece que sea una casualidad y que tiene que ver con estos golpes represivos relámpago. No sé quién es el fiscal en Jujuy, pero no es casualidad que aquí en el Bolsón justamente sea el mismo fiscal que intentó sacar a la comunidad Buenuleo hace un par de semanas y que viene tratando de pelear ese tema de sacar a todas las comunidades, desconociendo absolutamente todo. En el caso de esta comunidad de Gallardo Calfú, ni siquiera papel del juez. No hay un papel del juez que diga que había que sacarlos de ese lugar. En fin, Majo. No, acá fue firmado por el juez Jorge Rodolfo Zureta, específicamente, fue tomado por su parte, pero bueno, sabemos que esto no es nuevo, sabemos que es una política de Estado y en este contexto del COVID que ha generado un aislamiento y que ha generado que las calles se hayan limpiado, entre grandes comillas, si bien hoy las estamos volviendo a tomar, nada, han avanzado no solo en este tipo de desalojos, sino solo en este sector, sino en todo el territorio argentino, lamentablemente. Bueno, vamos a continuar porque si no nosotros vamos a estar muchas horas hablando de este tema en particular y ya van a hablar los protagonistas. Vamos a escuchar también Cultura Represora de Alfredo Grande. Ganar no es sacar más votos. Vamos a ver cuál es la vuelta que le encuentra Alfredo como todos los miércoles. También tomando un tema que hemos hablado muchísimas veces, cuestiones medioambientales, hablamos con Micaela Camino, bióloga integrante del movimiento Somos Monte, por los desmontes, los incendios y la corrupción en el Chaco. Bueno, como bien decíamos, no es algo que hayamos de lo que nos hayamos desentendido en los últimos años, y lamentablemente cada vez más avances al respecto. Así que vamos a ver qué nos comenta Micaela Camino. Y después vamos a escuchar la educación en la era corporativa en la adorable voz de nuestro compañero Darío Valvidares, Fake Education, que ya nos comentará también de qué se trata. Así que como verás es un programa bastante apretado, como varios miércoles, pero bueno, como bien decías, incluso nos han quedado afuera cosas que entendíamos que tenían que estar, pero bueno, dura 2 horas el programa solamente. Ya tenemos que ir inmediatamente a esto que dimos en llamar, Majo, la deuda eterna. El editorial Adolfo Melnik. Hay que cambiar el sistema. En estos momentos, en la comunidad Tuxapacha de Palpalá, provincia de Jujuy, se está realizando, y desde esta mañana, un violento, violentísimo ataque sobre la población originaria de este lugar. Las fuerzas de represión que envía el gobernador Morales no tienen ningún empacho en destruir lo poco que había allí y a la propia población, que era exigua por supuesto, agredirla sin mayores motivos, simplemente para hacerse cargo del lugar donde esta gente está residiendo. Sumemos a esto, en un sector poco más alejado de esta provincia, en el Chaco, que se ha realizado una especie de auditoría y se descubre que se desmontan 40.000 hectáreas al año. 40.000 hectáreas al año se desmontan en el Chaco. Esto produce a la vez sequías e inundaciones. Sequías e inundaciones porque no hay vegetales que absorban la humedad ambiente ni que absorban el exceso de agua de esa humedad. Por lo tanto, se produce una enorme sequía y en algunos casos, cuando los ríos aledaños crecen, no hay humedales que los sostengan y por lo tanto se producen las inundaciones. Esta alternancia maligna de inundaciones y sequías está transformando toda esta zona en un páramo donde se realizarán negocios inmobiliarios o se programarán contrabando de algún cereal, como en la provincia de Entre Ríos, donde los pobladores son usados de carne de cañón de los que trafican drogas por los ríos que circundan a la provincia. La hidrovía es el canal natural de exportación de droga desde nuestro país hacia el mundo, y si nosotros no lo controlamos, y no controlamos a los grandes propietarios que a la vez queman indiscriminadamente las malezas en las costas de Entre Ríos, entonces vamos a tener una mancha como proveedores de droga simplemente por dejarlas pasar y hacer un circuito que destruya la salud y la forma de vida de miles de ciudadanos de nuestro país, del resto de América, y no queremos agregar hacia el mundo, porque hacia Europa y Estados Unidos es donde va esa mercadería marítima. Para suavizar un poco la amargura que nos produce todo esto, tuvimos dos notas de color. Una fue el 17 de octubre, donde se pudo comprobar la diferencia entre una manifestación popular y las manifestaciones de odio que realizan los que son partidarios del gobierno anterior, o sin ser partidarios del gobierno anterior y simplemente porque dan rienda suelta a un estado espiritual que es digno de tratarse con un profesional. En la masiva manifestación del 17 de octubre, la gente, el pueblo argentino, ese sector del pueblo argentino que sigue respondiendo al peronismo, se manifestó alegre y emocionado por estar juntos otra vez en la calle gritando por su ideología y tratando de defender a un gobierno al que ellos creen representarlos. Bueno, hemos visto en innumerables noticieros de todos los canales, los que están con el gobierno y los que no están con el gobierno, los reportajes que se le hacían a la gente que se reunió un poco inconscientemente o muy inconscientemente el día 17 de octubre. En todo caso, hablaban de agradecimiento a estos líderes del peronismo de hoy y a viejos líderes del peronismo de antaño. Pero no había una palabra de odio hacia el gobierno anterior y hacia sus figuras. Tal vez algunas críticas, pero no palabras de odio. Las críticas, por supuesto, que las compartimos, porque nosotros también lo hemos criticado durante todos los años que duró el gobierno de Mauricio Macri y sus cómplices. Nosotros fuimos opositores serios, nos hemos opuesto seriamente a ese gobierno con todos los datos de nuestros columnistas y de lo que podíamos recabar, las investigaciones propias. No fuimos nosotros los que transamos en el Senado los pliegos de Rosenkrantz y Rosati, ni fuimos nosotros los que transamos en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores las leyes que quería manejar el gobierno de Mauricio Macri y que se intentaban consensuar con los ahora criticados Monzó y Rogelio Frigerio, o Massot. Nosotros no, nosotros siempre estuvimos en contra de todo esto porque sabíamos que todas las medidas iban a ser, y así lo fueron, antipopulares y antinacionales, por supuesto. Pero la parte más alegre que nos tocó fue el domingo, cuando a altas horas de la noche, los que estábamos prendidos a los noticieros, nos enteramos que el pueblo boliviano, en un acto de valentía y de conciencia de clase, como no teníamos visto desde hace mucho tiempo, le había pegado una paliza electoral terrible a los que hace 10, 11 meses a sangre y fuego echaron a un gobierno popular para transformar nuevamente a Bolivia en un terreno baldío. Decenas de muertos le costó al pueblo boliviano soportar estoicamente esa agresión en la que colocaron a una mujer como títere de todas las canalladas que pudieron hacer después. Uno de los principales, un militar llamado Murillo, que ya estaba horas antes del comicio, hablaba con una gran altivez, inmediatamente de sabido el resultado fue despedido para protegerlo de la justa ira del pueblo boliviano. Tenemos nuestra tesis sobre este tema, y además del tema de la alegría y de la satisfacción emocional que nos produce que el MAS haya ganado contundentemente las elecciones, pensamos que la sola presencia de Evo Morales les creaba un conflicto de clase a muchos bolivianos, que él había conseguido sacar de la pobreza. Luis Arce es un académico, un hombre de los claustros universitarios, y que había sido el artífice del plan económico de Evo Morales, con lo cual había llegado a tener un éxito extraordinario en la economía de Bolivia. Al no ser un indio casi letrado, como era el líder cocalero, es más soportable para algunos sectores de las clases medias, que no se sientan agredidos por un personaje originario que tenga la inteligencia de conseguir en paz una mejora para todo el pueblo, para toda la sociedad. Aquí Luis Arce tiene ante sí la enorme tarea de reconstruir lo perdido en tan poco tiempo. Y como representante de los pueblos originarios, su vice, David Choquehuanca, estará allí a su lado para sostener a este gobierno de una república verdaderamente plurinacional, con 37 etnias distintas, muchas de las cuales hablan dialectos que no conocen, no se entienden entre sí. Salud, pueblo boliviano, nos dio un ejemplo de estoicismo e inteligencia. Allí estaremos para lo que necesiten, porque así es lo que nos dicta nuestra conciencia y nuestra idea. Hay que cambiar el sistema, como parcialmente lo había hecho Evo Morales, y espero lo siga haciendo Luis Arce. Señoras, señores, sigue la deuda eterna. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Cuántas máscaras tiene la gente? No he encontrado forma de contar. Rayos X no son suficientes cuando algo se quiere ocultar. Si lleváramos las intenciones, ¿cuál tatuaje sería en la piel? Perderíamos tantos problemas, tantos conflictos de interés. Este lado tiene tantas caras, y al tirar todos buscan igual, más colores que un arco iris. Es lo que hace al rosa especial. Yo quisiera generar contigo un morado verde quizás. El problema es que estoy apostando mientras tú conmigo te distraes.

llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre. Y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre. Y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre. Y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre. Y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. La Retaguardia Radio. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, el tema que está preocupando es la cotización del dólar y obviamente los que están metiéndole calor a esa discusión son los grandes beneficiarios de la devaluación, grandes productores y exportadores, porque si lo que preocupa es el tema de los precios, bueno, yo diría que sería interesante que la preocupación vaya por el precio del pan, por el precio de la leche, por el precio de la venta de la fuerza de trabajo, el salario, sea de los trabajadores activos o los ingresos previsionales para trabajadoras jubiladas, trabajadores jubilados, porque precios son todos. ¿Por qué ese privilegio a la discusión de uno de los precios de la economía como es el de la moneda extranjera, el dólar? Y obviamente asociado al dólar es cómo se mueven las relaciones del peso con las monedas de otros países, sea el real, el peso uruguayo, en fin, discutir el dólar es poner en discusión la capacidad de compra de la moneda nacional. Y estos que presionan por la devaluación, por un precio elevado de la divisa, está fogoneado con muchísimos economistas, opinadores, opinólogos que están en los medios de comunicación, y lo que están planteando es que lo que se requiere para estabilizar el precio del dólar es estabilizar la economía, y dicen no hay plan económico. Bueno, en principio hay que decir que siempre hay política económica. Aunque no se explicite cuál es el rumbo de la economía, hay plan económico. Por ejemplo, el gobierno argentino, ni bien asumió, dijo primero hay que resolver el tema de la deuda. Por eso no hay presupuesto hasta que no resolvamos el tema de la deuda. Y el tema de la deuda tenía tres escalones. Primero, negociar con los acreedores de deuda en dólares de legislación extranjera. Se hizo. Segundo, con deudores en dólares de legislación local, se hizo, y ahora está la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y mientras se está negociando, se va pagando la deuda. O sea que hay política económica que tiene impacto. Incluso vino el COVID-19 y eso generó una política de gasto público, una política de emisión monetaria, una política de intentar paliar la situación en el marco de una recesión profundizada por el coronavirus, pero que venía de mucho antes. Digamos que la presión del poder económico, sean los grandes productores y exportadores, como todos los opinólogos que hablan por ellos, presionan para que se explicite un plan económico de estabilización de la economía. Y uno podría decir que, bueno, no solo tienen que interesarnos otros precios como los que mencionaba, de los alimentos que hacen a la canasta familiar, a la vida cotidiana, al propio salario, a los ingresos previsionales, sino discutir el propio orden económico. Y en primer lugar, bueno, esta hoja de ruta que definió el gobierno para atender primero la deuda y después de ordenar la deuda, dedicarse a otros temas. Uno podría decir, bueno, lo que primero debiera haberse hecho es suspender los pagos, incluso aprovechando la situación mundial de incertidumbre, no solo por cómo estaba el COVID a comienzos de año, sino por la recidiva que aparece con el COVID ahora en Europa, con la preocupante situación del COVID en nuestra América. Bueno, Argentina hasta hace muy poquito lo poníamos afuera del problema, pero ahora está quinto entre la cantidad de contagiados. En los fallecidos por millón de habitantes está entre los primeros 15 países del mundo. Claro, hay otros países en América Latina que están peor. Estoy hablando de Perú, de México, de Chile, de Ecuador. Pero los datos son preocupantes. Y son preocupantes en perspectiva para toda América Latina y para el mundo. Por eso es necesario discutir las prioridades. La prioridad de la política económica ha sido resolver el tema de la deuda. Y ahora el tema está en el Fondo Monetario, que quizás es la deuda más simple de confrontar, porque ahí los que deciden son los países, es un organismo internacional y además es un crédito el que otorgó el Fondo Monetario a la Argentina en el 2018, muy, muy dudoso desde el punto de vista técnico, así que se puede confrontar técnicamente, políticamente y por la circunstancia internacional. Pero en rigor no es solo el Fondo Monetario a quien se le debe 44.500 millones de dólares que fueron los desembolsos del préstamo otorgado en el 2018, sino que la Argentina debe a los organismos internacionales algo así como 75 mil millones de dólares. Y en mayo del año que viene, claro, alguien dice falta mucho para mayo, pero el tiempo pasa muy rápido, viene un desembolso para el Club de París, que es una renegociación de una vieja deuda asumida en tiempos de la dictadura militar. O sea que estamos hablando de deudas odiosas. Por eso es que se podría haber hecho una cosa distinta y se puede seguir haciendo cosas distintas, pero claro, lo que hay que discutir es el orden económico y las condiciones en que funciona la política económica hoy. No es cierto que no hay plan económico. Hay plan económico que tiene un privilegio de arreglo de la deuda, aunque ese arreglo sea patear la pelota para adelante, renegociar, generarse condiciones para pagar a futuro, pero vamos a insistir siempre nosotros que ese futuro llegue, y cuando el futuro llega hay que tener condiciones de ahorro para pagar la deuda. Por eso quizás la cuestión de fondo que debiera reivindicar, demandar mucho más el movimiento social popular, es el de reorganizar la producción, es decir, reorganizar la economía en su conjunto para poner por delante cuáles son los temas a privilegiar. Si en la hoja de ruta del gobierno primero fue el tema de la deuda, yo diría, a modo de ejemplo, para que se entienda lo que decimos, lo primero que hay que señalar es que la prioridad debiera ser resolver el tema de la pobreza. Y no se puede resolver el tema de la pobreza si no se atiende el tema del empleo y una determinada producción para satisfacer necesidades de la población. Primero en materia de alimentación, por ejemplo, pero también en materia de vivienda, un tema que está muy asociado al debate que se ha suscitado por el tema de las tomas. Por lo tanto, pensar en plan económico es cuáles son los objetivos de ese plan económico, cuáles son las prioridades. Una prioridad es resolver el tema de la deuda en primer lugar. Nosotros decimos que no, que debió y debe suspenderse los pagos, hacer una auditoría a fondo de la deuda y orientar los esfuerzos de la planificación económica, de la política económica, en atender los problemas imperiosos, pobreza y empleo. Bueno, ahora, por ejemplo, el gobierno ha intentado algo así como un consejo económico social con participación de cámaras empresarias y organizaciones sindicales, donde, claro, quedan muchas organizaciones sindicales afuera. No todas las centrales sindicales están convocadas al debate, pero obviamente en esa mesa las patronales lo que pretenden es restablecer su capacidad de negocio, la tasa de rentabilidad, hacer funcional el capitalismo argentino en condiciones de crisis mundial. Vamos a insistir, crisis por el coronavirus, pero una crisis recesiva que también viene de arrastre y por lo tanto son muy distintos a los intereses que hay de trabajadores y trabajadores. Y aún sentando a algunos dirigentes sindicales, algunas centrales sindicales, son muchos los que quedan afuera. Si el tema es cómo enfrentar la inflación y la recesión económica, lo que hay que discutir es el modelo productivo, el modelo de desarrollo y cuáles son los sectores que se pretende beneficiar. Y junto con eso, ¿quiénes son los que tienen que contribuir económicamente, financieramente, para atender esos problemas urgentes que tiene la mayoría de la sociedad argentina? En fin, cualquiera puede decir, la agenda que estoy planteando tiene mucho más de política que de economía. Bueno, hasta el cansancio voy a decir que no se puede hablar de economía si no es con política, y no se puede hablar de política si no se piensan en afectar los intereses económicos sociales, y afectando intereses económicos sociales es la única manera de resolver problemas económicos sociales de la mayoría. Hasta la próxima. está el límite? Entrevistas. Ya estamos comunicados con Blanca Gallardo, de la comunidad Gallardo Calfú, allá en el Foller, el Bolsón, por los hechos de represión acaecidos en las últimas horas. Blanca, gracias por atender a La Deuda Eterna. Vos sos la lonco de allí, de esa comunidad. Contanos qué pasó en situación plena de recuperación de tierras. Bueno, en realidad nosotros fuimos reprimidos y sacados del lugar por políticamente, por la política. No fue porque hubiera una orden de desalojo o nada, no. Habían retenido la orden de desalojo y la volví, la tomó la señora Aravera Carrera, que es nuestra gobernadora. Sí. La gobernadora de Río Negro, ella al frente de su gente, que viene a ser lo de Bariloche, la gente que tiene el poder judicial, vinieron, nos atropellaron, vinieron como 50 personas uniformados, mientras que nosotros éramos 7 que estábamos en nuestra recuperación territorial. Claro, porque ese territorio era de sus abuelos. No, era de mi padre. Ah, de tu padre. Sí, yo soy directamente hija de Sixto Gallardo Calfú. Sixto Gallardo Calfú. Él era el dueño de esa tierra y nuestros 10 hermanos. Ajá, y lo que sucedió es que le hicieron una trampa a Sixto, sí, y le sacaron las tierras, un tal Soriani. Lo que pasa es que mi papá era una persona alcohólica, y bueno, tomaba mucho, entonces Soriani le hizo firmar un papel como que él era encargado general por ahora, por un tiempito, a mi papá, con 10 litros, una mojón de 10 litros de vino y un asado. Ajá. Y después al mes ya pasó a ser dueño de territorio. ¿Pero Soriani tiene escritura sobre esas tierras? Sí, escritura sobre esas tierras. Según él, tenía un poder de administrador general sobre todas las cosas. Irrevocable. Y esto que mi papá tenía 10 hijos. Claro. ¿Y esto cuándo sucedió? Hace 40 años. ¿Y hoy ustedes decidieron recuperar sus tierras? No, esto fue una lucha muy grande. Fue primero los abogados Winca, y por mucho tiempo se demoraban, nos cobraban la plata, y bueno, cuando no podía, según ellos, no podía uno, iba el otro, y así sucesivamente, fue de abogado en abogado, hasta que llegó el momento de que, bueno, tuve que hacer una apelación a los tribunales de Viedma, de la provincia de Río Negro. Cuando César Miguel fue el legislador de ahí para recuperación de las tierras mal vendidas. ¿Y ahora cómo crees que se resuelve esto? Porque ayer ustedes fueron desalojados. Nosotros fuimos desalojados, sí. Pero nosotros tenemos un abogado. Ahora que nosotros, el abogado es mapuche, ayuda a la gente mapuche y va a trabajar para los mapuches. Yo estuve detenida, fuimos 4 que nos detuvieron ayer, esposada, el fiscal Lozada. Como hace 200 años le pasó a mi abuela, que fue atada a un árbol y le prendieron fuego los de parques nacionales. y alcanzó a salvar su vida. Bueno, a mí me tocó estar esposada. El fiscal Lozada, pregunto, este es el que intervino. El fiscal Lozada fue el que dio la orden sin ningún papel, sin una orden de desalojo, sin nada, fue y dijo... Bueno, pero el fiscal Lozada en general actúa así porque actúa así contra la comunidad buenuleo también. Ah, siempre lo hizo así, de esa manera, pero no es así. No, claro. Yo creo, no es así. El señor Soriani tiene ahora un gran terrateniente que es John Lewy, que colinda con el territorio nuestro, el que le paga a la gente para que vaya a piedrarnos a nosotros, a pegarnos a nosotros, nuestra misma gente de... conocida, ¿no? Sí, sí, claro. Gente del mismo pueblo de uno. Pero bueno, yo estoy muy fuerte. Yo cada día estoy muy fuerte. Y yo sé que mis tierras no van a ser vendidas a un extranjero. Ese señor vive, usted sabe que la precordillera y la cordillera no son vendibles. No, claro, y además Lewy no puede estar en donde está porque según la ley del Estado argentino no pueden vivir extranjeros lindando con la frontera. No. Y tampoco no puede estar. Y hace unos años la Cámara Federal ya le ordenó que libere el lago Escondido y no lo libera. No, eso es así. Pero también nuestros territorios son partes de frontera. Claro. Ustedes tienen 600 hectáreas, ¿no? Más o menos. 600 hectáreas, sí. 600 hectáreas dije en el boleto que le dieron a mi papá. El señor Soriani solo obtuvo por bajo la mesa un título trucho de 300 hectáreas. Bueno, y esperemos que la cosa continúe bien, Blanca, y nos mantendremos en contacto para ver cómo fue evolucionando todo este tema de la recuperación de ustedes, de sus territorios. Usted sabe que nosotros, nuestro territorio es donde nacemos, nos criamos y nos pare nuestra madre. Mamá parió 10 hijos. Y enterró nuestras placentas a un árbol, a un rehuén. Entonces nosotros tenemos que volver a nuestra tierra. Y por eso quiero que todo el mundo, todos los lugares, todo lo que quieran tener este informe, lo tengan, porque hay mucha gente que necesita recuperar sus territorios y que no pueden ni lo logran. Así y no es. Saben cómo hacerlo. Así entonces, es. Podemos, si todos me ayudan, yo también vamos a ayudar a todos aquellos que quieran recuperar. Estamos listos y preparados para ir donde sea. Muy bien, Blanca, muchísimas gracias por estos minutos con La Deuda Eterna y nos vamos a mantener en contacto. Hasta muy pronto, María. Blanca. Hasta muy pronto, muchas gracias. Mari Mari Pulambien, Mari Mari Compuche, Mapuche Tainchin, Feula Huesculetuain, Huehuain Pucona Mapu, Marichi Huevo. Montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Thank you. qué cosa de la propiedad. Y esos señores que nos miran raro, como sabiendo lo que van a hacer. Que no para nunca. Dice que pronto nos van a correr. Hoy sentí a la maestra decir que traerán mucho trabajo para los papás. Prohibieron el río. Yo no sé si esto será mejor, solo que estoy tan triste, no sé lo que hacer. Yo sé que nunca tuvimos dinero. La retaguardia arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia arroba Gmail. Yo digo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia arroba gmail.com. Cultura represora. Cuando decimos que ganó el MAS, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que una fuerza política que fue liderada en su momento por Evo Morales, que logró realmente un cambio transformador en Bolivia durante 14 años, donde Bolivia exhibe indicadores macroeconómicos casi similares a grandes potencias, fue desalojado por un golpe fascista. Digo fascista, no digo de derecha. Hubo muertos, hubo asesinados, hubo perseguidos. Hubo un desmantelamiento de todo un aparato estatal muy similar a lo que pasó en su momento en otros países. Quizás el más trágico de nuestro recuerdo sea el Chile de Salvador Allende. Lo que yo creo es que el MAS sacó mucho más votos que lo que ellos mismos esperaban y que les asegura no tener que ir a balotaje. No me atrevería a decir que ganó el MAS. Ganar en el marco de estas democracias representativas, de estas democracias toleradas por la burguesía hasta cierto punto, ganar es mucho más que eso. Ganar es ganar las calles, es ganar cambios transformadores, es ganar decapitando, neutralizando, anulando a las fuerzas fascistas. Ganar es justamente una perspectiva política transformadora y revolucionaria. Si no, no ganamos. Ni siquiera empatamos. Perdemos y a veces por goleada. Por eso uno de mis últimos aforismos implicados dice: la única lucha que se pierde es la que no se gana. Y estamos acostumbrados a perder, y estamos acostumbrados a no ganar. Creer que una mayoría electoral que mayor cantidad de votos que pueden tener que ver con muchísimos factores. Algunos de ellos, más allá de la racionalidad, es sinónimo de ganar. A mi criterio, es un triunfalismo peligroso. Y como tal, implicaría pronósticos equivocados, erróneos. El fascismo no se paga de elecciones. Las puede aceptar, quizás como el mal menor. Las puede aceptar, en Argentina recordamos lo que fue en su momento el fraude patriótico, el voto calificado, cosas que parecería ser que ya no se discuten más. Pero también recordamos que luego de la ley Saspeña siguió la costumbre de los punteros, que muchas ciudades del interior del país se sacan los documentos, que se vota casi, digamos, por encomienda, y que evidentemente el fraude electoral, inclusive el fraude informático electoral, es tema de conversación permanente en cada elección. Por lo tanto, creo que, si bien yo personalmente y muchos de mis compañeras, compañeres, estamos realmente muy alegres porque el MAS sacó una diferencia electoral muy importante, muy relevante, yo insisto, y es una posición no semántica, sino política, no aventurarnos a decir que ganó. Ojalá el MAS gane, y eso lo vamos a ver en estos próximos años, profundizando aquello que comenzó con la primera presidencia de Evo Morales. A nadie pasó desapercibido que en el discurso del candidato triunfante, Evo, por su ausencia, no brilló. Porque nadie brilla por su ausencia. Cuando brillamos, a veces, es por nuestra presencia. Y Evo fue un gran ausente. ¿Por qué? Bueno, quizás porque un error de Evo, que a mí me parece que políticamente fue gravísimo, fue desconocer el plebiscito. A partir de ahí se le dio al fascismo lo que más ansía, que es el discurso justificatorio. Porque a través de los discursos justificatorios, el fascismo se disfraza de derecha, incluso de centro-derecha. Para transformar el fascismo en derecha, lo mejor para ellos es tener un discurso justificatorio. Lo tuvo inclusive la dictadura genocida en la Argentina. Por eso la dictadura genocida tuvo cierto aval, cierto consenso, y los que me dicen que no, que me expliquen el fenómeno de masas del Mundial 78, el fenómeno de masas de la Guerra de las Malvinas. Por supuesto, se dirá que fue digitado, pero es que de eso se trata, de la capacidad del fascismo para digitar, para manipular, y entonces se habló, y no pocos hablaron, cuando vino la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, eso que se ponía en las lunetas de los autos, los argentinos somos derechos humanos. Hay que estar alerta a todas estas maniobras del fascismo, y de no darle discursos justificatorios, que no es lo mismo que no aceptar provocaciones, porque las provocaciones van a estar siempre, porque nada puede ser más provocativo que la brutal desigualdad entre los que pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco y los muchos que no tienen nada. Más provocación que esa es difícil de encontrar. Pero sí, creo que una política de izquierdas inteligente que se apoye en mayorías electorales, pero que no se limite a eso y vea que justamente sacar más votos es una enorme y poderosa oportunidad para ganar, pero que no es ganar. A la cultura represora se la gana, se la frena, se la subvierte también con los votos, pero no solamente. Hemos visto y hemos conocido muchos procesos eleccionarios triunfantes que finalmente perdieron por un montón de circunstancias. Porque en realidad, si nosotros votamos cada 2 años, o cada 4 para presidente, los dueños del poder votan todos los días, a través de la timba financiera, a través de las de los acopios, de los estoqueos y otras pestes. Tengámoslo presente. A veces las palabras definen políticas. O dicho en otros términos, para definir políticas hay que usar las palabras más adecuadas. Bien por el MAS, bien por el pueblo boliviano, que sigan ganando elecciones y que nos ayuden a pensar cómo se pueden realizar cambios transformadores a pesar del inmenso poderío que los fascismos económicos, políticos, culturales, religiosos todavía tienen. Esto fue la columna de Alfredo Grande. Habría que lavar no solo el piso, la memoria. Habría que quitarles los ojos a los que vimos. Asesinar también a los deudos, que nadie llore. Testigos, pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes. El límite. Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Micaela Camino, doctora en biología, desde Chaco, cerquita de Resistencia. Micaela pertenece al movimiento Somos Monte de Chaco, que son 20 organizaciones que están luchando contra esta depredación que parece que no tiene límites y que la justicia tibiamente juega a poner por lo menos una cautelar. Micaela, muchas gracias por charlar con La Deuda Eterna. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Micaela, hay mucha información muy importante, no va a aparecer en los grandes medios, pero también es importante que se difunda desde aquí, desde la cada vez menos autónoma ciudad de Buenos Aires, y también en venta, ¿no? Porque eso es lo que está pasando aquí desde hace muchísimos años. Micaela, la predación viene por varios lugares, los incendios por un lado, y la deforestación por el otro, que es uno de los principales índices de depredación en el Chaco, en Salta, pero en el impenetrable, básicamente. Contanos un poco primero por ahí, y después vamos a ver estos negociados de silo bolsas, trabajo esclavo infantil, en fin, vamos a empezar por acá. Bien, sí, acá el desmonte es, es una práctica común, es algo que se hace todo el tiempo, como si fuese que se van a comprar caramelos, pero no es una práctica que no tenga consecuencias. De hecho, los incendios son en gran medida consecuencia de haber perdido los servicios de los bosques, de los ecosistemas, que regulan o regulaban, ya no sé, nuestro clima, y dependemos de esos bosques para sobrevivir, todas las personas dependemos de esos bosques. Pero además, para desmontar, inevitablemente se está expulsando forzadamente, se han forzado a migrar, a dejar sus hogares, familias campesinas, criollos, indígenas, que no son ellos, esas personas, las que desmontan, sino que vienen empresas, atan una cadena de punta a punta en topadoras y avanzan topando todo y no queda nada, y no se cumplen las leyes, porque no, tenemos la ley de bosques, por ejemplo, y áreas donde no se podía desmontar, de todas formas se desmonta. Y los derechos de las personas, no son considerados los derechos más básicos de derechos humanos, estamos hablando, porque las personas son obligadas a abandonar sus hogares, y asociado a lo que es el desmonte es todas estas prácticas del Estado, ¿no?, que permiten que todo esto ocurra, y la violación de leyes por parte de estas empresas, o sea, responsabilidad estatal que esto esté pasando así. Y luego tenés lo que serían aprovechamientos que deberían ser sustentables, ya sean silvopastoriles o forestales, pero que no tienen la sustentabilidad que el gobierno los aprueba como si fueran sustentables, pero no lo son, y no hay nada la verdad que no se sabe qué hacer, pero en esos aprovechamientos se habla de que podría haber trabajo esclavo, trabajo infantil, se habla de que se estarían generando desertificación, erosión, demasiado grave, lo que está sucediendo. Y sobre todo que el hecho de que no sea sustentable no solo se dice desde las organizaciones civiles o desde la ciencia, sino que el mismo Ministerio de Ambiente de Nación ya le dijo a la provincia que esos aprovechamientos que están haciendo, esos silvopastoriles que están haciendo, no son sustentables. Y si es a la gente en el bosque le están obligando prácticamente desde el Estado a sacar sus bosques, los bosques que necesitan para vivir, para tener forraje para los animales, para tener agua para tomar, si le obligan a sacar o le están pagando un precio irrisorio o le están cambiando esos árboles a cambio de una bolsa de comida, es demasiado grave y demasiado perverso. Entonces, ahora el viernes pasado, el 16, dos juezas tomaron una medida cautelar de suspender los desmontes y suspender este tipo de prácticas, y espero que sea para investigar estas cosas, porque, no sé si se entiende la gravedad de que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad directamente, porque acá los chicos están muriendo de hambre, de sed, no hay sistema de salud que aguante. Y como no se ve, como están en el bosque, entonces no importa. Los trabajadores forestales, ¿en qué condiciones trabajan? Si se cortan, ¿qué seguro laboral tienen? ¿Qué tipo de hospedaje les dan cuando van a los bosques? Porque cuando uno va al bosque, se ven ciertas cosas. Y se ven ciertas cosas muy graves y no hay como no verlas. Entonces es hora de que la justicia investigue realmente estas cosas. Con Somos Monte y con muchas otras organizaciones nos cansamos de presentar este tipo de cosas a la justicia en un amparo que hay desde el año pasado. En mayo surge este amparo, pero ese amparo no resuelve, ni es un amparo que es como que yo te diga que sumes 2 más 2, Pero si no tenemos mal los números, vos corregime, durante, en lo que iba de la pandemia hasta agosto, se habían desmontado entre Chaco, Salta y otras provincias más alrededor de 600.000 hectáreas, solo en lo que iba de marzo a agosto. Claro, porque lo que pasa que acá apenas surge la pandemia y el aislamiento obligatorio, en Chaco, al momento que se decreta que hay pandemia y que tenemos que seguir un aislamiento obligatorio, digamos el ASPO, pero al momento prácticamente que se decreta, ya están diciendo que el desmonte es una actividad esencial. Entonces, claro, nunca se detuvo. Y en ese momento ya se presenta, sí, un recurso de amparo y una cautelar pidiendo justamente que saquen el desmonte de una actividad esencial, porque imagínate que en los lugares de donde salen las maderas, de donde sale el bosque, donde destruyen el bosque, son lugares donde el servicio de salud es muy, muy vulnerable, tiene muy pocos recursos, ya sin pandemia. Además hay sequía, entonces no hay agua para tomar, imagínate, para lavarte las manos. Y bueno, y después ya empezamos con los incendios, entonces ¿cómo podían seguir desmontando, siendo que es poner en peligro a las comunidades indígenas y criollas que viven allá? Pero no importó y siguió adelante hasta el viernes pasado, que dos juezas, como decía antes, del juzgado contencioso administrativo de la provincia de Chaco tomaron este tipo de pedidos, que creo que no era el que hicimos al principio, sino uno posterior, que hace conciencia solidaria, y lo toman y dicen, bueno, no, basta, suspendemos el desmonte. Eso está buenísimo, es lo que tiene que ser, porque no damos para más, o sea, estamos prendidos fuego, no hay agua, los animales están muriendo, la gente se está muriendo, y eso es consecuencia de estar perdiendo, o sea, acá hablando como bióloga, digamos, para mí es una consecuencia estar perdiendo los ecosistemas que necesitamos para sobrevivir. O sea, ya no tenemos una regulación climática adecuada, entonces no hay buffer, no hay amortiguamiento, no llueve, y cuando llueve, llueve como el año pasado, que se inunda todo, que no se puede estar localidades y localidades bajo agua. Y este año todo lo contrario, no tenemos agua y tenemos fuego. Y todas estas cosas no es una catástrofe natural, es la consecuencia de la acción humana, y la acción humana está ocurriendo acá, en nuestra cara. Sí, está clarísimo que la ley de bosques o no sirve para nada o no se respeta en lo más mínimo. Y a esto hay que añadirle el acuerdo Escazú, que poco puede hacer, porque no, un particular no puede accionar, no queda claro que los particulares puedan accionar para que se active el acuerdo Escazú que Argentina es firmante. Pero yo lo que creo es que la ley de bosques sirve un montón, pero no la están aplicando en la provincia de Chaco. Si aplicaran la ley de bosques, no tendríamos desmonte hoy día, prácticamente. Creo que no se aplica ni en Chaco, ni en Salta, ni en ninguna provincia donde están corriendo todos los desmontes. Yo creo que necesitamos como sociedad pedir que se cumpla la ley de bosques. Es esencial que la Escazú se hagan las normas y se haga todo lo que se tiene que anotar de cómo se va a hacer y se cumpla. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumplan las leyes, o sea, no es nada muy extravagante. Las leyes no están mal, lo que está mal es la trama corrupta que hace que vos sos poderoso, podés decidir si tu campo está dónde, cómo hacer, qué hacer, si tenés esclavo o no tenés esclavo. Yo, no sé, no llego a pagar la tarjeta, pero un presa, o sea, no es así. Si se cumplieran las reglas, no estaríamos como estamos. Las leyes no son el problema para mí, es como decir, bueno, hay mucho tránsito, saquen el semáforo. No, porque las leyes son taxativas, el problema es que no se cumplan nunca, como no se cumplieron las leyes contra la mega minería, que no podían actuar en los sistemas periglaciares y los tipos están explotando los glaciares, lo mismo. Es decir, las leyes están, pero no se cumplen. ¿Por qué? Porque el Estado no se ocupa de hacer los controles que tiene que hacer. Este es uno de los puntos y esto es histórico. ¿Qué pasa con, ya que hablaste de corrupción, con una empresa, una sociedad anónima, Primo, no? El sábado salió una denuncia pública, pero creo que no está hecha la justicia, por un predio de H. Primo. La verdad es que ese predio lo denunció Greenpeace en el 2018 junto a muchos otros predios, porque según la ley de bosques, justamente hablando, cada provincia tiene, ¿no?, los bosques que se pueden explotar sustentablemente y los bosques que sí están aptos para desmontar, porque por ahí ya están degradados o son áreas donde no nos pondrían en riesgo ambiental. La cosa es que este bosque, en este lote, como en todos los otros que denunció Greenpeace en 2018, son lotes que están en áreas amarillas, o sea, áreas para usar sustentablemente, y fue el privado, la empresa, la persona, al Estado, y le dice acá, necesito que sea verde, y prum, se pasa verde. Y eso no es legal, digamos, justamente por eso, ¿no? O sea, vos mirás la ley y la ley te dice, no, eso no se puede hacer, no se puede pasar de algo más protegido a algo menos protegido. No solo la ley de bosques, sino también la ley general de ambiente dice eso. Claro, y un funcionario vaya a saber con qué trama detrás de dinero hace el cambio, como si uno dijera, bueno, pasemos el semáforo de amarillo a verde ahora porque claro, yo lo dispongo. Claro, tipo, no, para mí yo no tengo que parar en los semáforos rojos. Entonces, porque soy demasiado importante para eso. Bueno, y paso todos los semáforos en rojo, ¿me entendés? O sea, no es así. La trama de corrupción del agronegocio, además de ser absolutamente predador y envenenador del ambiente, también es corrupto. ¿Qué pasa con esas silobolsas que aparecieron, no aparecieron? ¿Qué hacen ahí? Bueno, ese predio fue desmontado, o sea, ilegalmente, pero figura como un aprovechamiento silvopastoril, o sea, figura y es aprobado como un aprovechamiento sustentable. Y expliquémosle a la audiencia, sobre todo de las ciudades, qué es silvopastoril. El aprovechamiento silvopastoril debería ser una práctica que no destroza el monte. Lo usás para producir, pero sin perder sus funciones, su integridad como sistema. Entonces vos tenés un bosque, le podés sacar algunos árboles, pones vacas y cuidás el bosque con las vacas. Sí, o sea, estás haciendo una producción sustentable. Se puede sostener en el tiempo sin que se pierda ese bosque. Eso es en teoría. El tema es que en la provincia de Chaco, la manera en que se desarrollan los silvopastoriles, desde muchísimas disciplinas, incluida la mía, que soy bióloga ecóloga, pero también desde, por ejemplo, la antropología y muchas otras disciplinas, lo que es microorganismos del suelo y demás, no es una práctica sustentable. Es decir, se está haciendo de una manera que no cumple con los requisitos para ser un verdadero silvopastoril. Bien. Y eso trae mucha confusión, porque vos mirás y parece un desmonte, pero te dicen no, porque dejamos un arbolito allá al fondo, entonces eso hace que sea un silvopastoril. No sé, eso es de los ingenieros forestales, hacen los estudios desde una sola disciplina y está considerado que es sustentable. Aún así, en este lugar no se trató de un verdadero silvopastoril. Bien. Es una empresa que no hace este tipo de uso, o sea, está registrada. Yo te estoy contando el video que circuló el sábado, ¿sí? Sí, sí. Lo que muestra ese video es que el silvopastoril esta empresa H Primo, no tiene un permiso, no tiene como vacas, está anotada para producir soja, maíz, ¿sí? O sea, como lo que es agro. Y ahí están las silobolsas. Y después encontraron, porque yo no fui a ningún lado en realidad, bolsas con soja. Entonces, en un silvopastoril, en un lugar donde solo debería haber bosques y vacas, ¿qué tiene que hacer una bolsa gigante llena de soja? Claro. Ni hablar que ese lugar primero se desmontó ilegalmente, después se desmontó un poco más, también ilegalmente, o sea, primero se desmontó en realidad con un permiso trucho, entre comillas, ¿sí? O sea, de esos que transformaron lo que era para usar sustentablemente en algo que era para desmontar, a gusto del propietario. Después desmontan ilegalmente, ya sin permiso. Y ahora después, cuando dicen que quienes desmonten ilegalmente sus predios van a tener que pagar, se quemó, casualmente. Y después de eso, se ven las imágenes satelitales clarito como las topadoras han acomodado lo que han sobrado esas quemas y ahí se ven las silobolsas, porque no hay más bosque que las cubra. Claro. Y las silobolsas son las bolsas para guardar soja. Y repito, o sea, si es un silvopastoril, no debería haberse eliminado el bosque. Y menos aún debería haber bolsas con soja, porque no tiene nada que hacer la soja ahí. Claro. Yo repito, o sea, este es un informe, digamos, que empezó a circular el sábado. Muy la bien. Medida de la jueza fue el viernes, pero este tipo de información, de información que muestra cosas que no sé si es o no es, esta es decisión de la justicia, ni siquiera decisión, es obligación de la justicia ir y ver qué está pasando, porque como esta denuncia hay muchísimas. Claro. Eso quiere decir, no es que HTIMO es una excepción, ojalá fuera una excepción. No, por supuesto. HTIMO es un ejemplo de cómo hay todo un entramado que permite que el Estado dé permisos que no debería poder dar, que después desmontan y traer a consecuencia. Es un entramado, corrupto, ni más ni menos. Y la justicia, si no actúa en consecuencia, como siempre, será cómplice. Te agradecemos mucho, Micaela, se nos escapó el tiempo, estuvo excelente este informe que hiciste, y bueno, ya nos conocimos y no va a ser la última vez que te vamos a molestar desde la deuda eterna. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, y nada, gracias, acá estamos a disposición. Hay veneno puesto en tu comida, glifosato en tu paladar. Pero al que gobierna eso lo tiene sin cuidado mientras haya más monedas que rellenen su alcancía para ahorrar. Una nueva planta fundarán, una para fabricar veneno para la siembra, esa que más tarde comerás. ¿Cómo será la sorpresa que la indiferencia nos traerá? Se supone hay alguien que nos cuidará, que vigila por la sanidad, la calidad alimentaria, pero la moral suele transar. Sobre todo el tercer mundo es tierra fértil para dar rienda suelta a grandes business que el primero prohibirá, y nos impondrán semillas con derechos de autor. Será criminal sembrar sin ser esclavos del Dios, creador del bien superior, creador del bien superior. Monopolizar la siembra, esa es toda la finalidad, y que un puñado de empresas alimente a la humanidad. De agroquímicos, dueños y amos del monocultivo, dejan el terreno tan agónico con sus trucos biotecnológicos para hacer que todo crezca rápido, radiante y con color, y no falten en tu mesa de transgénicos. Veneno para la siembra, esa que tus hijos comerán. ¿Cómo será la sorpresa que la indiferencia nos traerá? Monopolizar la La Retaguardia. Un inventario de resistencias. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Balvidares. Fake Education es irónicamente el título de la columna de hoy, porque bueno, no ha variado nada, lo veníamos sugiriendo, no cambió todo el trayecto que se hace desde los 90 respecto de la reforma educativa y la dependencia absoluta de los organismos internacionales, esos mismos que nos llevaron a una crisis de la política educativa en la Argentina y en el resto de Latinoamérica, con una gran ascendencia de las organizaciones no gubernamentales dentro de los sistemas educativos y fuera de los sistemas educativos, presionando en las áreas políticas, en lo que se llama tanto la endoprivatización como la exoprivatización. El ministro participó hace unas horas de la reunión global de educación de la UNESCO, el ministro Trotta, obviamente, donde expresó que la protección del financiamiento educativo es para el gobierno un imperativo político y un imperativo ético. Cuando se habla de financiamiento, ¿de qué hablan los gobiernos? ¿Están hablando de paritarias? ¿Están hablando de poner dinero en las escuelas? Es importante esto porque el ministerio se dedica, en todo caso, este ministerio, como el de hace 12, al de hace 4 años atrás, a repartir computadoras, PC para los alumnos, cosa que no está mal, está muy bien, siempre y cuando no tengamos estos debates absurdos donde la tecnología está por arriba de la pedagogía, y ya incluso ahora, justamente en plena pandemia, donde lo tecnológico es la vedette y todo está sumido a la posibilidad de una conexión, y entonces ahí hablamos de las nuevas transferencias tecnológicas de los conocimientos, ¿no? Es decir, pedagogía cero, y estamos hablando de una especie de educación bancaria, pero ahora desde y con la tecnología. Ya hemos hablado de esto, no vamos a abundar en este punto hoy. Hoy vamos a dejar en claro que estamos hablando en esta reunión preparatoria de la reunión del día 22, que va a ser con líderes de mayor envergadura, según lo que dice la propia página de la UNESCO, sobre educación. Pero participaron hoy, ¿no?, junto al ministro Trotta, ministros y viceministros de algunos otros países como Camboya, la ministra de Educación de Guyana, de Liberia, la viceministra de Costa Rica, en fin. Pero también participó David Coady, que es el subdirector del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Y David Archer, fundador y miembro de la Campaña Global por la Educación. Ya sabemos que estas campañas globales por la educación son las que están absolutamente inmersas todas las grandes corporaciones que están haciendo los pingües negocios con los sistemas educativos mundiales a partir de sus injerencias tanto en las políticas como en las injerencias directas vía fundaciones, como ya hemos vivido acá y vamos a seguir viviendo, porque habíamos aclarado también que haber criticado desde este gobierno actual las relaciones entre las fundaciones privadas y el gobierno de Mauricio Macri y el ministro Esteban Bullrich cuando contrató a la Fundación Barkey, entre otras contrataciones, con otras tantas fundaciones que también hizo Gabriel Sanchezini, en fin, no nos vamos a repetir sobre este tema que está sobrado. Recordemos que el ministro Trotta también celebra convenios con Open Society del especulador financiero George Soros, con algunos socios vernáculos también en campos y en soja y en transgénicos. Digo, no ha variado nada, varían los nombres. Casi parece el policial Emma Suns, el final de Emma Suns. Todo era cierto, todo concordaba, solo cambiaban dos o tres nombres propios. Y eso es lo que nos está pasando en la educación argentina. Van cambiando dos o tres nombres propios, juegan a una pelea infantil entre que empiezo las clases o no las empezás, entre la ministra Cunha de la Ciudad de Buenos Aires y del PRO y el ministro Trotta del gobierno nacional, hasta que al final la pulseada la gana Cunha, haciendo un mamarracho de llevar a los chicos a los parques, a los más pobres, a los más humildes, para que se relacionen entre sí, para que se vean, para que se conozcan. Pero esos son los, ¿se conocen aquellos que van a participar de la misma escuela? ¿Por qué no fueron llevados a la escuela? ¿Por qué el periodismo está o estuvo en esas primeras citaciones a los alumnos en distintos parques? Bueno, un poco lo hablamos la vez pasada. Quería seguir abordando sobre el tema de la UNESCO, porque continuamos con estos valores de que se levantaron de dependencia sostenida. El ministro Trotta dice que el gobierno argentino no dará un solo paso atrás en nuestros compromisos de la Agenda 2030. Los compromisos de la Agenda 2030 son los compromisos de una agenda absolutamente corporativa. Incluso en ese camino a la Agenda 2030 figura con mucha fuerza el tema de la crisis climática, y aquí están incendiando los bosques nativos, están desmontando de manera depredatoria el impenetrable chaqueño, Salta, Santiago del Estero, en fin. Entonces, los discursos siempre caminan por un lugar, y es el lugar de la propaganda y la publicidad de los gobiernos, que mientras el presidente Fernández aparece en Vaca Muerta promocionando algún acto del gobierno en relación con las corporaciones petroleras, por supuesto, siguen los problemas en las escuelas y no hay paritarias. Bueno, de eso se tiene que ocupar Trotta, pero Trotta, si bien el Esteban Bullrich, lejos de la famosa revolución educativa, lo que logró fue una invasión de ONG y fundaciones corporativas adentro del sistema, el ministro Trotta tampoco, ni siquiera hablemos de revolución, ni siquiera hablemos de una reforma, no, es una continuidad de la misma política. Entonces, ¿qué es lo que va a mejorar? ¿No decía el viejo sabio matemático Albert Einstein, o por lo menos se lo atribuye a Albert Einstein, que no se puede llegar a distintos resultados haciendo los mismos procedimientos? ¿No decía que solo un idiota pretende cambiar un resultado aplicando los mismos procedimientos? Bueno, todo el discurso del ministro Trotta, y no solo del ministro Trotta en esa reunión, porque va a estar la reunión del 22, pero también quiero dejar aclarado que de esta reunión de hace unas horas participó también Andrea Schleicher. ¿Quién es Andrea Schleicher? Es nada más y nada menos que el presidente de las pruebas PISA y vicepresidente de la OCDE, la otra oficina colonial, junto con la UNESCO. Bueno, ellos son los que están pensando la educación pospandemia, seguramente con una gran apertura al nuevo negocio colonizador de la tecnología. Si no vamos por una educación sin dependencias internacionales, a pensar un modelo educativo para la formación de nuestros niños y jóvenes, bueno, entonces no nos quejemos más, porque el modelo que seguimos transitando es el de la reforma. Todos los dichos del ministro llevan a la continuidad de la reforma. Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm in the classroom. Y ahora sí, acabamos de escuchar la columna de nuestro compañero Darío Valvidares. Ha sido, como todos pudimos escuchar, un programa muy completo, un programa que nos ha quedado corto como todos los miércoles, pero bueno, esperamos que nos permita repensar un poquito cada una de las cuestiones que estuvimos abordando durante el día. En otro particular, Majo, nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene, en esto que dimos en llamar La Deuda Eterna.